cabeza revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. A todos, ¿cómo les va? Arrancamos. Buenas, buenas. Con Masa Crítica, viernes 2 de agosto. ¿Cómo estás, Chin? Bien, un poco de frío hoy. Bastante áspero el tiempo, pero bueno, qué sé yo, zafando. Un poco de abriguito y otra cosa. Clau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Vos estás con frío también? No. Ahora que baja el sol. Viene la noche, sí. ¿Estás de vacaciones vos, Clau? Sí, hasta el domingo. ¿Vos, Chin? Sí, hasta hoy. O sea, yo no cuento los fines de semana como vacaciones. Claro. Pero hoy lo exprimí, el día de hoy lo exprimí. No sé la cantidad de cosas que hice. ¿Qué pregunta esa se me ocurrió? ¿Estar de vacaciones es hacer cosas o no hacer cosas? En mi caso me cuesta muchísimo no hacer nada. Es algo que no puedo hacer. O por ahí es entonces, hacer... Lo que hago es hacer cosas diferentes. Claro. O hacer más las cosas que no puedes hacer tanto cuando estás de vacaciones. También. No, yo aprovecho para juntarme con amigues y ordenar mi casa, por ejemplo. Esas son cosas que por ahí no me puedo tomar un tiempo así durante el año. Entonces en vacaciones le saco el rejugo. Visitan amigues y esas cosas. Ayer escribí un cuento, o sea, esas cosas. ¿Todo un cuento escribiste? El miércoles, en realidad. ¿Todo un cuento? Estuve todo un día, o sea, en realidad ya lo venía escribiendo y tenía que documentar un montón de cosas, entonces terminé de rondearlo y ahora lo dejo, digamos que se... Que se macere. Que se macere un poquito y después lo leo de vuelta. Bueno, el tema de hoy es, ya las personas que nos siguen en Instagram, que es Masa Crítica Radio, arroba Masa Crítica Radio, ya lo deben saber. El tema de hoy es alienígenas y extraterrestres o cosas de fuera de la Tierra y todo así. La consigna de hoy es que, ¿cuál es tu alienígena favorito? ¿Cuál es tu extraterrestre favorito? Tu alienígena del cine, literatura, cómics, televisión, lo que sea favorito y por qué. Claro, o sea, sí. Si alguno conoce algún alienígena real y quiere nombrarlo como su estaría favorite, bueno que nos cuente. Que se acerque. Bueno, ustedes está ahí en las historias de Instagram para contestar o nos pueden escribir al Instagram de Masa Crítica o al Facebook de Masa Crítica o al WhatsApp de la radio que es 221-670-5190. Y bueno, contéstenos ahí. Ya teníamos igual un par de respuestas de las personas que nos fueron contestando durante la semana. Para mí, yo voy a contestar mi favorite, que es favorito en realidad. Igual estoy entre dos. Siempre desde chiquita, mi marciano, porque no era marciano. Mi alien favorito fue Spock. Único e irrepetible, muy bueno, Spock. Muy bueno. Igual me quedé como ahí, porque leí la pregunta y dije, Spock, se acabó. Pero después me empecé a acordar de, por ejemplo, Crónicas Marcianas, que tiene tantísimos personajes maravillosos, el señor X, la señora Y, todo así, en algunos cuentos. Bueno, y de la misma serie, de Viaje a las Estrellas, y de la misma, no sé cómo se llaman, saga. La doctora Diana Troy, la señora genial. Empática. Sí. Bueno, esa también es mi favorita. No sé si ustedes tienen sus marcianos favoritos así. Sí, yo sí. Para contar. Yo de todo. Y yo igual, justo los que nombraste, nunca los curtí. ¿Al señor Spock? Solo de nombre. Al señor así Spock. Que no sabría qué decir sobre ello. Nunca vi Star Trek, tampoco, así que... Pero sí, yo tengo... Yo tampoco. ¡Ah, mirá! No, mentira, me vi todo, me vi todo. Hay gente que yo, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, la vi pero no la entiendo, así que es como si no lo hubiese visto. Bueno. Pero bueno, nos estás contando. Yo tengo un grupo de extraterrestres, a ver, que son las y los. Hay una novela de un escritor inglés, que ahora no me acuerdo el nombre, un apellido medio raro, cuyas versiones fotográficas se hicieron en Inglaterra y en la década del 90 en Estados Unidos con John Carpenter, que la llevó al cine. El título, digamos, traducido sería, traducido como que era una película, sería El Pueblo de los Malditos. Estos niños y niñas... Ah, ¿las de pelo blanco? Sí. ¿Esos eran extraterrestres? Sí. Creo igual, que sí, que al final bueno, de la película... Y me gusta porque son niños, niñas que en apariencia... Son arios humanos. Todos, arios todos esos. Pero sí, en realidad tienen rasgos también humanos porque son... Malos. No, porque son híbridos, digamos. Son engendrados por extraterrestres y humanas. Y bueno, y me gusta... ¿Humanas? Claro. Ah, mira. Y me gusta porque está... ¿Cómo está vista la cuestión de cómo se vive con una imagen de la infancia que no es precisamente la más inocente? En ese pueblo, ¿cómo conviven los humanos y las humanas con estos niños alienígenas que no son del todo alienígenas y que tienen secretos y poderes extraños que suelen en contra de los adultos? Sí. Así que me gusta porque es así como más oscuro. Igual por la imagen de los niños, ¿no? Digo. Claro, a vos igual toda esa situación de niños que se rebelan contra lo establecido como que te copa, ¿no? Sí, sobre todo si viene de seres tan extraños como estos que pueden leer la mente, entonces tienen... una ventaja muy poderosa, claro, obvio. Y una capacidad de autodefenderse colectivamente y no saber leer de la misma manera que los adultos cuando están realmente en peligro, entonces se vuelven un peligro para la otra comunidad. Con una intención, pero que nunca se sabe bien cuál es la de los alienígenas. Así que esos son mis favoritos. Los míos tengo tantos que bueno, voy a nombrar a dos nada más y después en mi columna voy a hacer otra mención, pero... uno de los que más me gustan es Kla'atu, que es un extraterrestre que baja, es una película de 1951, el día que paralizaron la Tierra, y es una película muy pacifista, que tiene un trasfondo de dejémonos de joder con la guerra, básicamente. Y bueno, el mensaje de Kla'atu es súper súper pacifista y súper copado. ¿Cómo se llama la peli? ¿Es El día que paralizaron la Tierra? Sí, es una versión en los 2000, una reversión, ¿no ves? Bueno, esta es la que yo digo. Es la original. La original de en blanco y negro incluso. Y bueno, y el otro, en el otro extremo, en el otro espectro directamente, es el xenomorfo de Alien. Lo amo. Amo el diseño que tiene. De hecho, tengo la remera puesta de Alien. Amo esa no moral que tiene de morfarse a todo el mundo. ¿Quién? Alien de la película. El octavo pasajero. El Alien por antonomasia. Que además lo diseñó Giger, así que bueno, voy a decir eso nada más, pero es el diseño del xenomorfo es absolutamente genial. Y nos estamos olvidando para nombrarlo nada más. No es mi favorito ni lejos, pero de E.T. es un clásico. Sí. Sí, pues, medio pelo, pero es un clásico. Estéticamente es como muy feucho para mí. Bueno. Nunca pude tener una empatía con él. Sí. Es una película linda. Es una señora vieja. En todo caso, me gustan más los alienígenas de Encuentros cercanos al tercer tipo de Steven Spielberg, que también es Steven Spielberg, igual que ti. O el famoso Alf, que digamos que es... Bueno, un par por privado me dijeron que les gustaba que su alienígena preferido era Alf. ¡Qué horror! Tienes rasgos muy humanos, ¿no? Sí. Internos, digamos, de actitud. ¿Alf? Sí. Muy yankee, igual. Sí. Y bueno, sí, está vivo allá. Sí, pero todo... Come gato. Como idiosincrático. Después me pasaron una que se llama Paul, que es una película que se llama Paul. Ay, que es un... Yo no la vi, es más, me la anoté porque es de 2011, y dije, che, no la conozco. Me pasó también Fátima, una amiga. Que le gustaba ese. No sé cómo será, supongo será tipo cómico, así, más simpático. Después habían unos, no sé si se acuerdan, los Cabeza de Cono. Ay, sí, horrible. Horrible. Era una serie como cómica. Que venían unos extraterrestres que tenían la cabeza como terminada en punta. Pelados, una cosa desagradable. Y digamos, era como una metáfora a lo que es la xenofobia, porque se los trataba como digamos habitantes de segunda y se los encerraba como los migrantes en los países de mierda. Sí. Bueno, así que hay una película que se llama District 9, que es... Ah, me suena. Alguna vez vamos a hablar de esa. Me gustaría mucho hablar de esa porque es muy, muy... Muy denuncia de villas, digamos, de lo que se vive de la gente marginal. Y bueno, en este caso eran los marginales eran extraterrestres. Nada, de Star Trek me gustan todos. O sea, es cada un, cada especie tiene su particularidad. Me gusta mucho. Bueno, los Ferengi no me. Estrellas, ¿no? Sí. No, es Star Wars. Viaje a las estrellas es Star Trek. Ah, la guerra de las galaxias es Star Wars. Claro, yo me las confundo en inglés, por eso necesito decirlos en castellano. Claro. Bueno. De los Trekkers sí, adhiero con Spock, me gustan un montón las especies, las que más me gustan son los bayoreanos igual. ¿Cuáles son esos? Y tienen como unas cositas así en la nariz, ah, y tienen sí. Una religión muy extraña que tiene que ver con unos alienígenas de pero un no pasadizo. Los de orejas grandes. No, los de orejas grandes son los Ferengi, que son unos Ferengi. Mercaderes de mierda. Sí. A mí los que me gustan son los Klingon de lo... Bueno, igual los Klingon vulcanos, están buenos, pero están los muy buenos. Me copan. No los Klingon de la última que son horribles, ah, sino no sé. Los. No, no, no. Yo dejé los Klingon en serio. Tontos. Los que tienen el lenguaje los y todo. The War, claro. Claro. Bueno, tal cual. Así que cuéntenos, retomamos, la consigna es esa. ¿Cuál es el ser extraterrestre favorito de ustedes? Y nos pueden escribir al Instagram, si no al Facebook, y si no al 221-670-5190. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Salimos este viernes? Ay, me encantaría, pero estoy con los nenes, no sé con quién dejarles. Decile chau a los viernes en casa. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus hijes. Viernes 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. Bueno, esa música nos indica que va a ser su entrada estelar. La señorita, persona sí. De gatos, Claudia Pascual Parada. ¿Cómo andan? Igual ya saludé, me parece, ¿no? Ya que estamos hablando de alienígenas y extraterrestres, mire como una película que, bueno, depende de cómo uno lee en realidad la película o cómo la plantee, puede creo pensar. Creo que es una de las mejores cosas que tiene la película. Sí, bueno, pero más allá de eso, sí. Cada uno verá después qué le parece. Pero bueno, traigo acá a colación una película emblemática del cine argentino post-dictadura, que es Hombre mirando al sudeste, del director y guionista Eliseo Subiela. Nacido en 1944 en San Isidro y falleció hace poco, 2016, no hace tanto, por problemas cardíacos. Esta película es la ópera prima de este director con la que de entrada se consagró dentro de la crítica, digamos, y el cine local, nacional como internacional. Una película icónica. Además tiene música de Pedro Aznar, no sé si vos que la viste. No sabía, ¿no? La vi hace claro, mil cuando años, yo la primera vez la vi tampoco me di cuenta, digamos, no sabía quién era Pedro Aznar, era muy chica. Pero bueno, sí, es Pedro Aznar, aquí el que compone la música de la película. Y protagonizada por Lorenzo Quinteros en el papel del médico, de Denis, Julio Denis, y Hugo Soto, que es el papel de Rantés. Claro. ¿De qué va esta película? A ver, pronto digo, a ver, el Eliseo Subiela, pero hay un par de cosas interesantes que decir. Entre algunos títulos más conocidos de películas están Últimas imágenes de naufragio, que es una adaptación de la novela de Adolfo Bioy Cáceres, La invención de Morel, también protagonizada por Hugo Soto. El lado oscuro del corazón, No mires para abajo y Resultado del amor, que ya son más actuales esas dos últimas que nombré, ya de la década del 2000, digamos. Eliseo Subiela en su juventud fue miembro de Montoneros y de la Juventud Peronista. Y cuando él escribe y hace esta película que tuvo tanta repercusión y llegó hasta Hollywood, digamos, como esta idea, llamó mucho la atención inclusive en el mainstream de Hollywood, a él le propusieron ir a hacer una carrera allá, en California, y él rechazó. De hecho, una carta muy conocida, que te las pueden googlear, que él escribe, ¿no? Como una carta, digamos, pública, diciendo por qué no le interesaba ir a Hollywood, o que no, la cuestión de que no quería como traicionar su identidad, no tenía interés en hacer cine allá, y no se veía él con su familia viviendo en la costa californiana, básicamente. Así que él rechaza, hizo todo su cine acá en Argentina. Estamos hablando del Liceo Subiela. Del Liceo Subiela. Y bueno, te digo porque es un dato interesante que hay un plagio que le hicieron a esta película del 2001. En realidad hay dos, digamos. Uno que es sospechoso, que es una película con Richard Gere del 96, más o menos, que se llama Mr. Jones, donde es como sospechosamente muy parecida en algunas escenas, donde lo único que está cambiado, digamos, es que el paciente no es un hombre que dice que viene de otro planeta, como en el caso de Hombre mirando al sudeste, sino que es uno que es maníaco depresivo. Y la doctora es una mujer, para poner un eminente y obvio romance que sucede en la película de Hollywood. La escena de Hugo Soto como Rantés, cuando sale un paseo libre con el médico y con una chica, que no voy a decir para no spoilear la película, él toma la batuta de una orquesta de sinfónica, de un concierto, y empieza a tocar el himno a la alegría. Sí. Y como que él, como si realmente supiera, viste, tocar, como si tuviese un poder extraño. Toda esa escena está en Mr. Jones. Richard, en una entrevista para una revista o TV española, dijo en su momento que esa escena era un tributo a una película argentina que se llamaba Hombre mirando al sudeste. Ah, bueno, pero ahí pasó sin pena ni gloria. O sea, que toma una escena. Ni siquiera, sí, se ve que con bastantes cosas, ¿no? Que no exactamente la misma película, pero ni siquiera dieron como un crédito, decir, bueno, estamos, qué sé yo, haciendo un tributo al Liceo Sur, estamos tomando cosas del Liceo Sur, nada. Pero en el 2001, de la mano de Mike Figgins, que es un director estadounidense, llega un plagio, porque es copia al carbón, una película que se llama Capax, con Jeff Bridges y con Kevin Spacey. Que no, ninguna de las dos tuvieron mucho éxito, en realidad. Pero sí, el CEO Subiela ahí ya como que dijo, ¿qué onda? Porque iban a copiar carbón. Y de hecho esa película estuvo en juicio. Porque se iba a comprobar que había sido un plagio. Y si bien nunca... En realidad lo único que hicieron fue dar una cantidad de plata al CEO Subiela, como para resarcir, digamos. Pero, digamos, quedó ahí. se ve que le quisieron tomar revancha de que no la quiso hacer en Hollywood y bueno, después se la plagiaron. ¿De qué va esta película? Digo, a ver. Hay un médico psiquiatra que trabaja, estamos hablando del 86, ¿no? Ese es el contexto, en la película misma, que es este el doctor de Dennis. Y un día llega un hombre joven, Rantés, voluntariamente, casi escondidas, al hospital psiquiátrico, diciendo que él es un extraterrestre, no usa esa palabra, pero dice que es ser de otro planeta, que viene a la Tierra para estudiar la estupidez humana. ¿No? Básicamente eso. Uy, se va a cansar. ¿Por qué se llama el hombre anda sudeste? Bueno, porque él está siempre en determinadas horas en el patio del hospital, digamos, mirando siempre al sudeste. No sé, según lo que él dice, para intercambiar información y comunicarse con otras bases, porque supone que este mismo momento, mientras Rantés está hablando con el médico, está teniendo esa conversación, hay otros Rantés que se llaman así en otras partes del mundo. También en un lugar, sí, ¿no? Sí, sí. Como acá vos decías que lo más interesante de la película es que no sabes realmente qué pasa, es esa ambigüedad, porque nunca se deja en claro si realmente viene a otro planeta, si es un loco maniático, si digamos, si es un sí, en realidad psicótico. La podés interpretar, tiene mínimas pistas para un lado y para el otro. Sí. Entonces, ¿no? En realidad, básicamente, uno interpreta lo que quiere. Sí, yo creo que Justine decía, yo le creo a Rantés. Yo también le creo a Rantés. Hay, como vos decís, pistas, incluso él puede mover objetos, que nunca lo muestran en el hospital, pero sí cuando está afuera, porque claro, él como que él no entiende, al estudiar la estupidez humana, cómo hay gente que no siente empatía, o no siente pena, o no siente algún indicio de amor, ¿no? O solidaridad por el dolor humano. Claro. Entonces hay escenas de cuando se escapa, básicamente, se escapa, entra y sale como si nada del hospital. También eso es raro, sí. ¿No? Hay escenas donde él se tiene conmiseración por la gente, o sea, es sensible lo que pasa alrededor, y entiendo cómo los humanos no son así, claro. ¿No? Entonces hay como un indicio de, como dice acá Chinchilla, de sí, de cosas que sí, no puede claro, pensar que es extraterrestre. Vos podés pensar que es completamente extraterrestre, o sea, que es extraterrestre por este indicio, o pero si es sos delirante. Un escéptico cualquiera, decís, no, mira, está loco y esta parte se la imaginó y esta parte no hay quien lo compruebe. Entonces, podés tomar una mirada totalmente escéptica y el tipo está loco. Sí, es un delirante, digamos, claro. Porque lo que dice el médico psiquiátrico, bueno, todo su discurso es perfecto, tiene una falla. Y eso es bien, digamos, del delirante psicótico, digamos, ¿no? Sí, más o según menos. Lo que dice él, ¿no? Pero lo interesante acá en realidad, además de la figura de Rantés, es cómo esa figura empieza a jugar parte primordial en la vida del médico. Claro. Nos empieza a meter, al principio es como que idea delirante, qué como sé yo, le da ¿no? Una curiosidad. No, por ejemplo, no tiene antecedentes, sus huellas digitales no figuran en ningún lado, ¿no? A veces piensa, bueno, capaz es un... Es un extranjero. Es un extranjero que viene de Uruguay escapando por algún motivo. Claro. ¿No? Hecho cuando Rantés en un momento le dice al médico, bueno, ¿por qué entonces va a haber un extraterrestre? Le dice, no, el médico vendría acá a un hospital psiquiátrico. Y bueno, porque es el lugar donde me sentiría más protegido. ¿Qué me va a venir a buscar? O sea, si yo estoy acá y tengo este discurso y voy a esto y digo, esto en una escuela, me va a tomar por loco. Por lo menos ahí está, digamos, el beneficio de la duda. Claro. ¿No? Bueno, la cuestión es que lo que es interesante es ver el vínculo que se genera entre el doctor Dennis y Rantés, que es una especie de amistad, porque es como que el propio médico empieza a dudar, porque se empiezan como a caer todos los valores que él ha sostenido toda su vida, desde su profesión, que es la psiquiatría, la distancia profesional por ahí. Y por otro lado su vida personal. Digo, es un hombre separado, que tiene dos hijos chicos, que no ve muy seguido, parece que está medio deprimido, tiene una vida muy solitaria, muy oscura, en vez de tocar el saxofón cuando está solo en casa, cada tanto ve a los hijos, los quiere todo, pero digamos como que al mismo tiempo no los puede ver demasiado, sí. ¿No? Como que él está muy solo en la vida y este Rantés empieza, su presencia empieza a cuestionar cuestiones dadas de la comodidad de la vida humana. Y también su vida interior, la vida interior de personaje del médico, ¿no? Se replantea su vida y su profesión, básicamente. Porque, de hecho, también uno puede pensar que hay una crítica a ciertos manejos de la psiquiatría en, digamos, en espacios de encierro, o no, digamos, pero sí de la psiquiatría. Decir, bueno, pero ¿qué me está diciendo Rantés, esta figura? Sí, ¿no? Básicamente de las prácticas psiquiátricas o de las instituciones psiquiátricas. Sí, pero más allá de eso, ¿qué percepción tenemos nosotros de los consideramos locos? Claro. En ese sentido, ¿no? Porque de hecho, bueno, el doctor en un momento no le quiere dar medicación porque ya duda si está realmente, si es realmente delirante. Claro. Empezando a creer la historia de Rantés. Y después como que lo obliga, ¿no? A medicarlo. A medicarlo. Y... es interesante ver qué es lo que viene a cuestionar la figura de Rantés, más allá de que si es realmente un alienígena o no. Digo, si no tomamos la palabra extraterrestre o alienígena, terrestre es básicamente alguien que engendrado, que no es fuera de la Tierra, ¿no? Y alienígena es lo otro, lo extraño, lo distinto, ¿no? Lo que no es de acá. Entonces, bueno, si Rantes es eso, es lo extraño, es lo otro. ¿Qué es entonces el médico? ¿Qué es Dennis? Digo, él, digo, a ver, alienígena, alienado, ¿no? Digo, en realidad el doctor empieza, en realidad la figura empieza a hablar, termina hablando del mismo médico. ¿Quién es el alienado? ¿Quién es el loco? Un médico que está totalmente alienado de los afectos que lo circundan, como la familia. Está alienado con su trabajo. Critica al militarismo, critica a sus superiores. No, pero al mismo tiempo es pasivo. No está, es un alienado de su propia vida. No encuentra su lugar en el mundo. No encuentra el amor, que es lo que busca. Y la amistad lo encuentra en este loco. Digo que la pregunta que se plantea en la película, ya noté como varias cositas, ¿no? Reflexión sobre los valores que se basan en los juicios que tenemos hacia aquellos que consideramos locos o excéntricos, porque en definitiva Rantes es un excéntrico. Lo que es interesante también es ver cómo dentro de la lógica del discurso del loco que está en el hospital, es Jesús, por decir una manera, entre comillas. ¿Por qué? Porque los otros internos de ahí no lo ven de la misma manera, obviamente, lo ven como una persona que tiene una sensibilidad especial, lo siguen como si fuese un profeta. Sí. Lo siguen y los mueve de una manera que nunca antes había movido ningún médico ni ningún otro compañero. ¿No? Ya sea de hablar, de mover el cuerpo, de estar tan alienado, de seguirlo, de creer en él, que no se sabe bien por qué tampoco. ¿Qué, o sea, solamente tiene un poder él. Como que le genera cosas a los otros internos. Le genera cosas, y lo que es interesante es ver que no es el estilo de Hollywood, no. Donde hubiera un gran discurso, una gran conversación entre ellos y lágrimas. No, es simplemente el gesto del cuerpo, ¿no? Porque en definitiva otros sí están desquiciados, digamos, por eso de una manera. Pero también te queda esta duda de por qué lo siguen de esta manera. Tiene algo que solamente ellos captan, que no captan los demás. Sí, hay como, ¿no? Una cosa. Hay como una cosa. Sí, hay también un planteo del médico mismo, ¿no? Este tipo está loco. O sea, el discurso que tiene no es como el de los demás. Porque no. Tiene un discurso muy coherente dentro de su supuesta locura. Lógica, claro. Que él no puede desarmar. Eso es una de las cosas que por ahí normalmente un médico desarma el discurso de alguien que está alienado. No puedes llegar a entrarle, digamos. Sí, tal cual. De hecho, empieza a trabajar en el hospital. Te interesa, bueno, puedo trabajar en la parte de autopsias, no sé qué, porque me interesa estudiar cómo funciona el cerebro humano. Como que además tienes muy formado, además, es muy inteligente. Claro. Tiene como muchas talentos, digamos, ¿no? Y bueno, yo anotaba algunas cositas como, por ejemplo, preguntas como, ¿quién es ese raro de loco? ¿Es Rantes? ¿Es el doctor Dennis? ¿Es la sociedad? ¿Son los demás? ¿No? Como un poco mirarse a uno mismo. ¿Qué pasa con aquellos que son considerados locos? ¿Y dónde los ponemos? ¿En qué lugar los situamos? ¿No? ¿Cómo los vemos? ¿Les rechazamos porque nos hacen cuestionarnos? Como al principio, ¿no? El doctor Dennis. ¿Los humanos extraordinarios son locos? Capaz un excéntrico nada más, pero ¿por qué los tildamos de locos? ¿No? Creo que ahí abriste una puerta gigante para otro programa. No, estas son preguntas que no las traje para desarrollar, obviamente, sino son planteos, reflexiones que a mí me surgen de ver la película para que los demás piensen lo que tengan ganas de pensar. Claro. ¿No? El doctor Dennis, ¿cuál es el límite entre el personaje de Rantes que viene a dar cuenta del personaje del doctor Dennis y la condición de la total de la humanidad? No por nada Rantes viene a estudiar estupidez humana porque no comprende por qué nos comportamos como nos comportamos, claro. Básicamente, ¿no? El doctor es un alienado, Rantes es libre. Eso es interesante. Que en toda esa supuesta alienación extraterrestre, en el sentido de que supuestamente hay otro planeta, que está loco, que vive ahí, es un hombre feliz. Y es libre, es Rantes. ¿Era feliz? Yo no me lo acuerdo muy feliz. Sí, hasta que... No lo tengo tan presente. Hay algo que cambia cuando empiezan a medicar. Es como que él se anula. Y termina perdiendo ese resplandor, esa luz que tenía. Y termina siendo loco más del hospital. Claro. Que no puede ni caminar. Ya contaste cómo terminó. Yo no me acordaba cómo terminó. Así que, estas cosas... también hay como una delimitación un poco de él entre la lucidez, la no lucidez, ¿no? Somos realmente coherentes como vivimos. Capaz también esta pregunta, si ponele que científicamente no nos importa mucho, pero si viniera un ser de otro planeta o lo que sea. Con nosotros, forma humana. Sí, ponele. ¿Qué haríamos, digamos, como especie nosotros? ¿Entendés? ¿Qué haríamos con eso? Lo tildaríamos de loco y lo encerraríamos en un lugar. Y a mí de ahí, perdón, no sé, sí, me surge la otra pregunta de... Haríamos eso con alguien de otro planeta, pero ya lo estamos haciendo con gente de nuestra misma especie. Sí. Y eso es como lo que me deja como, ay, qué horribles somos. Claro, porque está más esta, algo de eso hay, sí. Esta alienígena, digamos, por decirlo así, de hombre, en el sudeste es un solo hombre pasivo que va, que nadie sabe cuál es su origen. Claro. Digamos, ¿no? Más allá de que hay otros rantés, como dice Edwin, acá esta misma conversación está teniendo otros rantés en otras partes del mundo, en un lugar psiquiátrico. Sí. O sea, no es solamente él. Según lo que dice. Claro, igual en el 86, incomprobable porque no existían las líneas comunicacionales que hay ahora. Así pero ellos sí, no estaba internet. Estaba el teléfono. No tenías cómo igual, saber. Pero él supuestamente tiene ciertos poderes. O sea, claro. ¿Le importa le justificar al ente humano cómo hace para comunicarse? Ah, no, eso, no. Digo que el médico era incomprobable para el médico. Ah, no, sí, se queda siempre llamar ahí. Llamar o saber. Fijarse si en otro, no sé. Sí, tenía que recorrer. De mala muerte en cualquier pueblucho, ponele o lo que sea. Había alguien así, o sea, era para él era incomprobable porque solo estaba. De hecho, ¿sabes que yo pensé eso? Ahora que lo volví a ver, esto que vos decís, si yo fuera Dennis haría esto, llamaría a otros lugares. Sí, pero tampoco tiene la inquietud de hacerlo, como que no le interesa. Pero porque de entrada lo debe poner en el lugar de la fantasía, qué sé yo. Pero cuando empieza a dudar, claro, sí, al principio claro, sí, no. Lo pone como un delirante, como en sí, en fábula, digamos, ¿no? Como que no interesa, ya está, como que le trae algo bueno a su vida y al lugar, ¿no? Que es este. Geriátrico, va a decir, este manicomio, como quieran llamarlo. Así que bueno, película icónica del cine argentino, véanla, también las invito a recorrer otras películas de Lucio Subiela, porque es imperdible. Igual es un director que dentro de cierto público está subvalorado, cosa que yo no estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? No, es que, bueno, después de Hombre Mirando al Sudeste, no sé, hizo películas más románticas, pero no porque sea romántica quiere decir que es una mala película. No, tal cual. Otra película que yo recomiendo es, por ejemplo, No mires para abajo, es una historia erótica de amor con un dejo medio fantástico. Con Antonella Costa, que es una actriz que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, por ejemplo, yo le invito a ver esa. Otra famosa es El lado oscuro del corazón, con Dario Grandinetti. Sí. ¿No? Como que empieza por explorar estas otras pasiones humanas, como el deseo, la pasión, y no hizo otra película parecida al Hombre en el Sudeste. Entonces, mucha gente como que, quiere que sigan haciendo lo mismo, y claro. Como que lo bajan con una onda, pero en realidad a veces tiene una sensibilidad que es muy interesante de ver. Está explorando otras condiciones humanas, digamos. Sí, y después sí, por ahí siempre son un poco las mismas, pero tiene una sensibilidad muy, muy particular para mostrar las relaciones en pareja, sin llevarlo al drama, claro. con algunos elementos casi fantásticos también, como en el caso de No mires para abajo. No mires para abajo porque bueno, no es un chico como bastante menos experto que ella. Entonces. Y bueno, nada. No sé si alguien más, ustedes también que la vieron, por ahí hay algo que les quedó rondando por ahí. Muchos años, no. Me acuerdo que me impactó muchísimo y que fue como eso de la ambigüedad de no saber qué. Pero me impactó muchísimo toda la secuencia esta. En una parte tan de mutismo de él, digamos, de no decir más de lo que no quería decir, esa como que me desesperaba esa parte. Sí, de no comunicarse. Claro. La clásica escena. Sí, creo que te da la misma sensación, sí. La clásica escena del parado, se van a acordar, parado así, todo recto mirando hacia el sudeste. Claro. Es una imagen, sí. ¿Tendrá alguna, fuerte. Así como preguntan, alguna referencia o no sé si es alegoría a las personas que rezan mirando a la Meca o no? Porque no sé dónde yo no encontré Meca. Nada a mí me eso. A mí me pero suena bueno, más no sé. A cómo se llamaba este que pero decía Nenu Nenu parecido sí Morky Mindy sí bueno Mork que era espectacular terminaba el programa y hacía su transmisión llamando a Orson y le contaba todo lo que había descubierto de la especie humana. A mí me sonaba eso, pero una transmisión digamos más seria porque esta era una crítica feroz a la sociedad. Pero esta, bueno, era como silenciosa. No sabías que él estaba transmitiendo Rantes a su pueblo, nosotros, digamos. Claro. Suponía que estaba transmitiendo. Claro. Yo recibiendo y transmitiendo información. Claro. Que de hecho se lo dice al médico. O sea, al principio no piensa, después sí. Como se lo dice, no, porque yo necesito saber hasta el sudeste. Necesito pararme acá porque estamos intercambiando, me estoy conectando, digamos. Claro, no me acordaba esa parte. Y así que. Así que bueno. Otro, yo le creo a Rantes. Sí. Quiero creer divino. A Rantes. Bueno, este actor murió pocos años después, Hugo Soto, el película 83-94 murió y no sé bien de qué, pero murió joven. Mirá. Igual ya tenía como casi 40 años con eso la peli, pero no sé. Ya era re viejo. No, sí, digo, no, era joven y siguió mucho en teatro y bueno, no sé, pobre. Rantés. Te queremos. Te queremos. Y te creemos. Y te creemos, que es importante. Sobre todo. Crítica. Viernes de 16 a 18 horas por Radionauta 106.3. Bueno, volvemos a la Masa Crítica. El tema que acabamos de escuchar es de Diane Ward, de una banda sudafricana. Y el tema se llamaba Alien. Alien. O sea. Voy a hacer una pequeñísima editorial de algo que escribí hace un año, en realidad, sobre lo que pasó en la escuela de Moreno, que explotó una... Ah, sí. No es una garrafa, bueno, un contenedor de gas, una cosa más grande, no es una garrafa, y murieron dos personas. Sí, la directora y un auxiliar. Y la auxiliar. Nadie va al trabajo a morir. Nadie va al trabajo a morir, aunque trabajes en la construcción a muchos metros de altura. No vas al trabajo a morir. Aunque trabajes en una fábrica con herramientas peligrosas, no vas al trabajo a morir. Aunque trabajes en un laboratorio con riesgos químicos, no vas al trabajo a morir. Aunque trabajes en grandes obras de arquitectura, en plantas nucleares, en hospitales lidiando con enfermedades muy contagiosas. Nadie va al trabajo a morir. Siempre puedes negarte a realizar tareas que pongan en riesgo tu salud o tu vida. Siempre puedes pedir las herramientas necesarias de seguridad porque nadie va al trabajo a morir. Mucho menos una vicedirectora y un auxiliar de escuela cuando preparan el desayuno para la infancia que ahí cuidan. Justicia por Sandra y por Rubén, que hace un año explotó la escuela. Les comento algo sobre esto. Se hizo un documental, una productora independiente hizo un documental y habían dado en el lugar en el cine del Inca, en el Común. Y a último momento se lo quitaron al lugar y la proyectaron en la vereda, porque, o sea, ya estaba, ya habían claro. convocado y parece que fue un montón de gente, porque como que se empezó a replicar esta situación de que les habían quitado el lugar, y hoy escuchaba en la radio que fue como muy exitoso eso de... Paso la data que acá están pasándola en el espacio del Inca. No me acuerdo si Malvinas, o sea, vieron que hay dos, o sea, está el Malvinas y el pasaje. No me acuerdo cuál de las dos, pero se fijan en la Plata Cultura, en escenarios visuales. Yo la vi hace poco, o sea, vi que estaba, así que chequeen porque tiene algunas fechas y se quieren ir a ver. Yo no la vi, pero está ahí. Así que. Bueno, ahora lo subimos al Facebook, eso que decís, así lo podemos ir a ver todos, pues no sabía que estaba acá en La Plata, genial. Bueno, ahora ¿con qué seguimos? ¿Tiramos la consigna otra vez? Sí. Bueno, ¿cuál es su marciano? Ah, porque siempre decía marciano. Marciano de Marte, no tiene que ser de claro, Marte necesariamente. Su ser, ¿qué sería? Alienígena, extraterrestre, favorito. Hay un montón, si te pones a pensar, hay cantidad, porque hay cantidad de mundos creados, digamos, por la ciencia ficción, con cantidad de especies extraterrestres que interactúan con los humanos en algún momento, digamos, de esas historias. Y capaz no son tan famosos o tienen nombre, pero si uno ve la literatura sin más lejos y ya en la televisión ya tenés para armar un año. Sí, tenés series enteras que son de extraterrestres. Claro, la otra vez hablábamos de esta del sujeto de la música. Ay, me olvidé. ¿Quién la había traído? El que se mete en una cabina de teléfono. Superman. Superman también es extraterrestre. Pero no hablaba de Superman. Nadie se acuerda que Superman es extraterrestre. No, es como es que, cierto. No, hay un discurso, no sé si ustedes vieron Kill Bill. Sí. Sí. Bueno, en el momento que Bill está haciéndole un sándwich a la hija, un discurso que hace sobre Superman. Sí, sí, de no por qué es superior. Para mí es una perla dentro de esa película. Chequen. Digamos, lo que dice básicamente es que la mayoría de los superhéroes tiene como una vida normal y después se disfraza para ser superhéroe. Y que Superman, en realidad, es él cuando es Superman. Es un superhéroe. Tiene el traje de originario, o sea, la S no es de Superman, la S es de su planeta, el símbolo de su familia. Y se disfraza de reportero, que además es un reportero claro. estúpido. Torpe, claro. con anteojos. Su identidad es la ser superhéroe. Entonces, sí. su representación de la humanidad es esa porquería de personaje que es Clark Kent. Igual a mí ese discurso para mí fue genial, porque a mí nunca me cayó del todo bien. O sea, no, perdón, cuando era chica sí. Pero después no me caía del todo bien porque era como que Superman tenía todo hecho. Y bueno, es extraterrestre, ¿qué querés? Y sí. Y yo hablaba del otro, del inglés. No, bueno, el Doctor Who. Ah, el Doctor Who. Doctor Who también es un extraterrestre que no sé qué viene a hacer acá. No, nunca la vi, no sé. Pero también. Y el Chapulín Colorado. Ah, re que no. El Chapulín Colorado no. No todos los superhéroes son extraterrestres. No todos. Solo Superman. ¿Solo Superman? De esos así, de cómics de Marvel y de cómics DC, no sé qué, creo que sí. Yo igual conozco poquísimos. Bueno, gente, escríbanos, porque de Marvel y cómo es el otro DC... Sí. No sabemos bien. Tírennos cuáles son los extraterrestres, que igual no van a ser nuestros favoritos nunca, pero... ¿Favoritos y por qué? digamos, para... Claro, si tienen ganas de decir eso. Por qué. Bueno, entonces teníamos Viaje a las Estrellas, Star Trek... El Pueblo de los Malditos. El Pueblo de los Malditos. E.T. Alf. Los de Cabeza de Cono. Alf. Alien. Alien. The Martian. Alien. Marciano, ese poesía. El día que paralizaron la Tierra. El día que paralizaron la Bueno, Tierra. Bueno, la otra película de extraterrestres muy conocida es esa que vienen y se enferman y se mueren, que no me acuerdo cómo se llama. La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. Ah, es una novela. Sí, esa fue muy, muy, cuando con la primera versión fue salió, terrible. La gente locó toda. Sí, no, la, cuando la hicieron novela. Cuando hicieron el radioteatro, claro. De la mano de Orson Welles. Claro. Imagínense que la primera película que se hizo antes fue el 51. Claro. Que es muy buena. Después es un Steven Spielberg, es una versión del principio de los 2000 que a mí no me gusta particularmente. Y Orson Welles, que hizo Ciudadano Kane, ¿se acuerdan de ese clásico también? Sí. Es estadounidense. Hace una versión de radioteatro de la Guerra de los Mundos en un programa semanal muy conocido que tenía mucha audiencia, donde ellos se dedicaban, el grupo de teatro, a llevar al radioteatro obras de literatura. Y sin embargo, aún sabiendo eso, la gente entró bastante en pánico colectivo porque pensaban que el texto estaba realmente tomando, ¿no? Porque además era la escena. Claro, era la novela, que es un plomazo, yo la leí, es un plomazo. Te va informando qué ciudades y estados de Estados Unidos van tomando los alienígenas. O sea, si vos conocés Estados Unidos, capaz que te copa. Yo que era chiquita la leí, era un plomazo para mí porque no pasaba nada. Era bueno, tomaron Kentucky. Claro, genial. ¿Qué es Kentucky? Pues imagínese. Claro, como novela está buenísima la historia, la manera de narrarla la discuto. Como radioteatro, calculo que funciona muy bien. Yo era la película, leí la novela, no me acuerdo tanto de eso. Pero sí, también resultó un poco medio plomo. Es la época también. Sí. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Sí, tal cual. Bueno, Nicolás nos cuenta que su alien favorite es Sally Solomon, de Tercer Roca del Sol. Es una serie. ¿Alguien lo dice en inglés, por favor? Porque Rock for the Sun. Gracias. Pero no la vi nunca. No, yo no la vi, pero bueno, tendríamos que buscarle. Y hay, le mandamos un saludo a Nicolás y otro a Jovatox. En el Instagram, que nos cuenta que su marciano favorito, en realidad su alien favorito, es Zip, el invasor, o algo parecido, que yo lo busqué, porque cuando le dije tengo que saber quién es Zip, el invasor, y es como una caricatura, me parece, dibujitos, que no la tengo vista, y el famoso Mark, el marciano de la Warner, el muchacho negro sin boca con el casquito como de romano. Sí. Y después era muy simpático. Mal, muy destructivo, sí. También, mal, pero bueno. Era muy lindo. Que tenía un perro. Sí. ¿No? Un perro gigante. ¿Era alienígena también? Sí, creo que era un perro gigante. Y después la otra, que es también medio un clásico de marcianos, es Marte Ataca. Claro. Sí, sí. De Tim Burton. Sí. ¿Cómo era que decían ta, era? No. Yo no la vi igual. No. Bueno. Bueno, se me acaba de ocurrir una también que tiene que ver con dibujitos, que es Futurama. Futurama está llena, claro, de extraterrestres. Claro. Entre ellos está Tila, que tiene un solo ojo. ¿No es Lila? Lila, tenés razón, sí. Una cíclope. Sí, una cíclope. Bueno, nos vamos a una pequeña tanda y volvemos. Vayan escribiéndonos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Qué es lo que te enseñaron como verdad? Si en lugar de liberarte, te encierra, ¿qué valor de verdad tiene? Bueno, volvimos muy rápidamente. Son las 6:05 en toda la ciudad de La Plata. Me encantó. No tengo la temperatura ni la presión, que nunca supe por qué alguien quiere saber la presión. Sensación térmica tampoco. La humedad tampoco, pero bueno, no tengo ninguna de esas cosas. Pero bueno, otro día si quieren conversar. volvemos a, no sé si, no sé. si quieren que saque el tema yo o lo, no sé, todo esto no se tiene que hacer en vivo. Bueno, les cuento más o menos el tema que traje yo. No voy a traer noticias de la semana esta vez. Vamos a hablar de algo que es muy preocupante, que está sucediendo mucho en América Latina, que es el avance político, en la escena política más que nada, de los grupos antiderechos. Cuando uno habla de antiderechos es como un conjunto súper grande, porque hay un montón de derechos y hay un montón de grupos que se dedican a atacar ciertos derechos, ¿no? Los empresarios son, a mi manera de ver, un grupo antiderechos laborales. Claro. Sobre todo estas empresas que contratan gente que va en bici de un lado para el otro y que no les dan. Ese tipo de empresas, claro. Grandes, además, visibles casi. Sí, y multinacionales. Multinacionales, bueno. Sí. O sea, como uno dice antiderechos, igual en la jerga, digamos, del día a día, el antiderecho, la persona antiderechos o los grupos antiderechos, más se refieren a los derechos, está muy pegado con lo del aborto. Con la diversidad sexual. Con la diversidad sexual ahora, pero bueno. El feminismo. Como para mostrar que hay más grupos antiderechos y que casi todos obedecen a las mismas. Grupos fascistas, digamos, sería, claro, ¿no? A los mismos sectores políticos. Está bueno igual nombrar que hay gente que está en contra de tus derechos laborales, en contra de tus derechos. Sí, hay gente que se especifica en ir contra algo, claro, en particular. Sí. Que sé yo, en general, la gente religiosa va en contra de lo que son los derechos reproductivos, sexuales, de identidad de género y del aborto, digamos. Pero no creo que esas personas estén en contra de los derechos laborales. Es como no que, necesariamente, claro. Pero no son un grupo que represente eso. Claro, no, lo que yo quiero decir es que como, por decir, grupos antiderechos es como muy amplio, entonces amplio, queríamos sí. Como cerrarlo. Igual los grupos antiderechos en Latinoamérica, de todos, los colores, factores y qué sé yo, están avanzando. Los de antiderechos laborales también, digamos, con esto de las querer las reformas. O sea, lo que está pasando en Brasil, creo que se cumplen todos los antiderechismos que ahí están todos en Brasil, accionando, digamos, ¿no? O sea, están movilizados y militando esas quita de derechos de las demás personas. Sí, al punto de matar gente. Sí, sí, sí, es terrible. Y bueno, lo que yo quería hablar igual es algo que está sucediendo en Uruguay, que Uruguay, me gusta decir Uruguay, nada que ver. Uruguay tiene como, si vos te pones a pensar las leyes que se han aprobado en Uruguay en los últimos tiempos, son leyes como progres y que otorgan un montón de derechos. O sea, el año pasado fue que se aprobó esta ley que vamos a hablar ahora, pero tiene la marihuana, digamos que salió, digamos, del lugar de droga, digamos, del lugar oscuro, sí. Sino que empezó a tomarse como, bueno, una sustancia recreativa como el alcohol. Y además empezó a ocupar, también en Argentina pasa eso, no la sacaron del lugar, digamos, no la pusieron en el lugar recreativo, pero sí la estamos sacando como de maneras súper complicadas, pero se está sacando del lugar de, la están poniendo en el lugar de medicinal o de paliativo, para enfermedades y tratamientos de enfermedades muy feas. Sí, acá lo que se aprobó recientemente fue el uso del aceite de marihuana. Sí, y la venta puntualmente también. Sí. No, por ahí otros usos no. No, claro, pero digamos ya se lo está poniendo en un lugar más aceptable socialmente, sí, y beneficioso además. Subjetivamente, Uruguay. ¿No? Estamos hablando como construcción subjetiva. Y otras cosas que están sucediendo en Uruguay o que sucedieron fue la aprobación de la ley, digamos, del aborto. No es como la que se quiere aprobar acá, es una ley un poco más restrictiva o más controlada, si quieren, el acceso al aborto que el de acá, pero que el que está proponiendo acá. Igual un día, si quieren, hablamos cómo es el aborto acá ahora y lo que propone la ley. Y otra cosita, perdón, de la identidad de género, no sé si está aprobada en Uruguay. No sé, pero sí es que el Estado, la Iglesia no está al mando del Estado. El Estado no está. La Iglesia no está en el Estado. O sea, el Estado no mantiene a la Iglesia, decís. No tiene, además, no es un Estado no pueden católico. Hacer claro. Y no pueden hacer inferencia para aprobar o desaprobar leyes por cuestiones morales católicas, como pasa acá. Igual sí. Eso se hace mediante los congresales que son católicos. Yo tengo entendido que la separación esa del Estado es efectiva hace un tiempo en Uruguay. Sí. Por lo menos, digamos, se discutió acá, ni se discute. Además culturalmente. Por ejemplo, vos, claro, tenés acá los feriados de Semana Santa, que le dicen Semana Santa, y en Uruguay es Semana de Turismo. Entonces, digamos, son por ahí, se mantienen ciertos feriados, pero se hacen laicos. Sí, un día, o sea, obviamente claro. Tienen el feriado de la independencia y bla, bla, bla, pero los feriados que tienen que ver con las religiones son feriados de turismo. Claramente lo dicen así. Ah, mira, y Navidad y eso también. No sé cómo queda ahí. Bueno, nos queda averiguar eso. La cosa es que en Uruguay se aprobó, volvamos al tema, en Uruguay se aprobó el año pasado una ley que se llama Ley Integral para Personas Trans y establece medidas para revertir mecanismos de discriminación y avanzar en la garantía de derechos para la población de la comunidad LGTBIQ de Uruguay. Todas estas leyes en general surgen porque las poblaciones, digamos, las personas que pertenecen a estas comunidades tienen mermados sus derechos de por sí por la sociedad. No acceden a trabajos dignos. Muchas veces sucede que viven en la clandestinidad, entonces no acceden a la salud, no acceden a la educación, no acceden a una vivienda digna. Entonces toda la calidad de vida se deteriora y terminan como viviendo mucho menos que las personas no trans, por ejemplo. La cosa es que se aprobó el año pasado y surgió, bueno, un grupo antiderechos allá en Uruguay que está promoviendo, militando y trabajando para que esa ley se derogue. Y lo que quieren hacer es que se haga un referéndum. Los referéndums pueden ser vinculantes o no vinculantes. Este que están proponiendo no sé cómo es. Los vinculantes son los referéndums que, salga lo que sale, el Estado o quien sea que digamos que gestione eso tiene que como que hacerle caso a lo que sale en el referéndum. Y los no vinculantes es como que, bueno, tipo una encuesta gigante. Claro, escucho lo que dicen y después hago lo que parece. Claro. La cosa es que se está tratando de llevar un referéndum para derogar esa ley con el con esta frase tan, es como difícil de desarmarla. Porque acá también surge en otras cuestiones de todos somos iguales, todes somos iguales, no sé. Como que las personas del colectivo LGTBIQ o las personas trans son iguales a las personas no trans, entonces no merecerían tener una ley que las proteja. Entonces hay que derogarla porque se le está dando como beneficios. Esa igual sería, es una ceguera. Yo creo es que una trampa, me parece. Claro, es una juego. Posición política como... Que es como acá cuando salió el Ni Una Menos y empezaron con el todes nadie menos. O cuando vos hablás del feminismo y te dicen, ay, los varones también mueren. O, sí. Digamos, es una trampa para mí, como dice Claudia. Pero hoy hablaba con alguien y era como, bueno, pero hay gente que piensa eso porque es ignorante. Hay gente que dice, sí, ¿cómo la ley no va a funcionar para todos igual? ¿Cómo en el hospital no van a atender a todos igual? ¿Cómo en las escuelas no te van a... En la práctica es que no. En la práctica es que no. Y además... Ponele que hay gente que es ignorante y que cree que el mundo afuera son unicornios saltando en arcoíris, ¿no? Yo estoy hablando, digamos, estamos hablando de gente que está militando, o sea, sale a la calle a convencer a otras personas de que las personas trans que están en un claro estado de vulnerabilidad, porque los ponemos, vamos a hablar de nuevo, ¿no? Se los pone en un estado de vulnerabilidad, no es que ellos sean vulnerables, a decirles que no lo están y que no merecen nada de lo que se quiere hacer para protegerlos. O sea, hay gente que la milita, no es solo gente que habla pelotudeces en un café con un boludo que, bueno, o una boluda, no importa. Está saliendo, moviendo, ocupando su tiempo, trabajando, pensando eslogans, ¿se entiende? O sea, sí. Está militando en contra de otras personas. Eso básicamente es, sí. Claro. Y más negando una realidad que está invisibilizándola más todavía. Bueno, es el al famoso... Al decir somos todos iguales, es negar una para mí no, no está condición. Negando, o sea... Es el famoso discurso se embarazan por un plan. O sea, es negar una realidad de violencia o de exclusión en favor de decir, bueno, todos tenemos los mismos derechos de hecho, pero sí, genial, la ley lo dice, pero en realidad no se cumplen. Sí, yo no sé si... Yo, para mí, es un análisis personal que hago. Las personas que lo niegan... Son las que, bueno, no lo ven porque viven, no sé, en un lugar donde no se cruzan con ninguna persona trans, no hablaron nunca con esa persona, ¿se entiende? Ignoran la realidad. Claro. Pero yo creo que la gente que sale a militarla, en realidad los odia. Sí, sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Sí. Esas personas que, eso es lo que yo decía, que ocupan su tiempo y se mueven y todo eso, lo hacen porque no las quieren ver más, porque no quieren cruzárselas, porque no quieren que sus hijos estén en... compartan los mismos espacios, porque no quieren que esas personas les digan cuál es la moral sí, cuál es la moral no. Es para mí tiene que ver con eso. La gente que milita eso, en realidad milita el odio. Y sí. Es un odio real, no es un odio subjetivo como el odio en la política, que para mí es medio subjetivo lo del odio en la política. Bueno, no importa, no me voy a meter ahí, pero esto es un odio de verdad, o sea, si pudieran matarlos, de verdad estoy hablando, asesinarlos, lo harían. Si tuvieran impunidad, ¿se entiende? Sí. Como, o sea, para mí es gente que milita para que esta gente no acceda a nada y se mueran antes de empezar a vivir. Como está sí, sucediendo, sí. Que la edad promedio de muerte de los trans es... 35 años. 35 años, es un horror, o sea, es digamos lo que se vivía en la, no sé, en la Edad Media. Uh-huh. No están accediendo a ningún tipo de salud, ni de condiciones dignas de vivienda, ni laboral. El cupo trans acá tampoco se cumple. No. Así que bueno, son un montón de cosas que por ahí la ley incluso está escrita, y son casos de discriminación positiva, en el sentido de buscar un grupo que está oprimido por la sociedad por determinadas circunstancias y levantarlo de donde está. Es una discriminación que pone foco en una carencia. Claro, es hacerse y trata cargo de eso, igual, ¿eh? Exactamente, es hacerse cargo. Es así, de una población. Sí. Sí, no, que vos decías esto de que estos grupos, ¿no?, que a conciencia están militando en contra de que ciertos sectores tengan ciertos derechos. También esta idea que se esconde de decir, bueno... Como ese miedo que se inculca también, decir, bueno, si tienen derechos, van a quitar mis derechos. ¿Se parece que creen eso? Sí, es una como, mentalidad de escasez. Perdón, ¿sí? Es como cuando decís, pero ahora que los se pueden casar, todos tenemos que casarnos, todos tenemos que ser homosexuales. Digo, porque hay gente que realmente, ahora que el aborto es legal, supongamos, todos van a seguir a abortar como si estuvieran yendo a comer helado. Yo creo que la cosita, mentalidad perdón, es... No, y otra cosita que cuando vos hablabas me hacía pensar, digo, es increíble cómo el discurso fascista y antiderecho... Ya nomás análisis del discurso, ¿no? Se va acoplando al deber ser, las nuevas tendencias progre de la, digamos, de la actualidad, por el poner somos todos iguales, ¿no? Es esa marca de decir, bueno, pero en realidad no estamos diciendo otra cosa más que todos somos iguales, claro, como corresponde. Esa es la trampa que vos hablabas hoy. Sí, claro. Es cómo truescan y transforman el discurso para que sea más aceptable dentro de un contexto donde acá es más difícil, te salta más la ficha si sos facho, digamos, ¿entiendes? No siempre va a estar bienvenido. Va a ser bienvenido que seas un facho de mierda y saltés. Claro. ¿Se entiende? Claro, por eso te digo, porque hay mentes ahí trabajando para que sea digerible, si querés, o comprable por las otras personas que hablábamos recién que no tienen, digamos, tanto acceso a información o no conocen el mundo, digamos, de las personas trans, sí, porque no tienen análisis interesa. Crítico. Se claro. Parece mucho, se robaron todo. O sea, ¿se entiende? Por eso de una manera, es esa misma sí, lógica. Sí, hay una cuestión que para mí es una mentalidad de escasez, que es la misma torta se reparte en más gente, ¿no? Y es como decir, bueno, si a ellos les dan el subsidio, ¿por qué no me lo van a dar, no sé, a mi hijo? O sea, es esa cosa de que lo que él se gana me lo están quitando a mí. Y es la verdad que es una estrechez espantosa de pensar que en realidad toda la gente tiene derecho a tener, digamos, las cosas básicas, y que además no es cuestión de repartir la misma torta entre más gente, sino de ver dónde hay más torta. O sea, buscar, digamos, otros recursos y otras maneras de bancar a la gente. O sea, una persona que va a laburar por un cupo no se va a rascar el higo, va a tener un laburo. O sea, va a estar laburando y va a estar produciendo igual que cualquiera. Y bueno, pareciera que no, como que determinadas personas sí, los ven como si fueran extraterrestres, como si fueran fuera de la especie humana, como si no fueran una variedad nuestra, como humanos, y como si fueran algo, un invento, ¿viste? Algo irreal. Pero incluso con las cosas que no deberían cuestionarse. Ponerle que lo del trabajo, viste que el cupo del trabajo sí está como... Pareciera como que en vez de generar trabajo, bueno, el poco trabajo tiene que ser, no sé para quiénes, porque también hay una pelea con los migrantes, con las personas sí, migrantes, también. Bueno. Sí, pero ponele la salud. ¿Cómo no vas a querer, o sea, desde qué lugar negás la salud a una persona, cualquiera? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo va alguien al hospital y vos le decís, mira, no te atiendo, o no te quiero atender, o no estoy preparada para atender personas como vos, o que las traten mal, o que posta no los atienden, o sea, las dejan ahí tirados sí. Y tiradas. Eso es algo como que no nadie va a quedar sin atender porque atiendan a esa persona, más que si entra cualquier otra fulana o otro fulano. Ese tipo de derechos, el derecho a caminar por la calle sin que te vengan a cagar a trompadas. Tal cual. Ese derecho, el básico, derecho a, sí, a permanecer, a estar, a existir. Ese derecho, que por eso a mí... me parece que hay parte de lo de si le dan a esta persona me quitan a mí, que es una estrechez, todo esto que dijiste que es así. Pero también hay otra cosa, hay un odio, él no quiero que totalmente esté en los mismos espacios que yo, no quiero que exista. Sí. Y a mí me parece que de la mano de eso está, digamos, capaz que es desde otro lugar, otra posición, pero cuando alguien no quiere nombrar esas personas y voy a volver con lo del encuentro, cuando no las querés nombrar, también querés que no existan. Porque si no, ¿qué te cuesta nombrar? Claro. No sé, me parece como que... Yo creo que también vienen a cuestionar que bueno, si vos tenés una cajita armada de valores, sí, y hay una persona que no encaja en esa cajita, ¿crees que desaparezca? Porque tu cajita tiene que estar intacta. Sí, porque te da mucho miedo. Te da miedo que te cuestionen tus convicciones o tus, no sí, sé, llamémoslo entre muchas comillas, valores. Sí, desde esa profundidad capaz que sale todo eso. Para mí siempre es miedo, inseguridad y hija de putes. Sí. Tal cual. Bueno, Así que en Uruguay está pasando esto. Claro, en Uruguay está pasando esto, nada. Todo eso, digamos, yo quería debatir este avance, porque es en toda Latinoamérica. Ya hablamos de Brasil, en Chile, también en la semana pasada hubo una marcha del orgullo. También es cierto que todas las comunidades LGTBITTQD de Latinoamérica están avanzando. En Perú, en Ecuador, en El Salvador, en todos esos lugares, las marchas del orgullo están como tomando un montón de fuerza, pero al mismo tiempo los grupos antiderechos. Lo que a mí me parece que estaría bueno, digamos, traje el tema, pero para reflexionar, es esto de por qué están surgiendo, por qué con esta fuerza, qué intereses están, digamos, en juego, y qué intereses están defendiendo por detrás de eso. ¿Y en qué lado está parada cada persona que nos está escuchando respecto de eso? Eso es lo que más me interesa, digamos, ¿entiendes? Como que si mañana haces un referéndum acá, ¿Qué sale? Y volvemos al tema del referéndum que vos planteabas, que por un lado como que muchas leyes de avanzada que se han aprobado ya y otras no tanto, como vos contabas ahora cuando estábamos. Ah, en Uruguay, sí. Sí, me parece que es importante que por ahí lo digamos. Digo, porque tomando en cuenta que ahora va a haber un referéndum para ver si se... Sí, no sé si va a estar. Se está pujando para que exista el referéndum, pero por eso se está alertando desde ahora. El otro referéndum que hablábamos fuera del aire con las chicas en Uruguay, que nos parecía como súper raro una cosa y la otra, es cuando se le pidió a la población que elija si quería que se enjuicie a los represores de la dictadura en Uruguay, los responsables de las desapariciones de bebés, desapariciones de gente y todo eso, que también pasó en Uruguay, igual que acá, se hizo un referéndum y la población votó que no. Que sí, que se reconozca que eso pasó, digamos, pero que no se los enjuicie, que no se los lleve a juicio. Lo cual es como contradictorio. Igual también es cierto que cada vez que hay un referéndum, igual que pasó en Colombia, se empiezan a tejer tejes y manejes de todos lados dependiendo los intereses detrás de, sí, cada cosa. Tal cual. Porque si vos tenés a los medios de comunicación que están plagados de, digamos, los dueños de los medios de comunicación son personas que apoyaron, como acá, a las dictaduras, y querés hacer un referéndum, olvídate, o sea, los medios de comunicación van a bajar la propaganda que quieran, como quieran, las noticias como las quieran contar. Y la gente va a comprar. De hecho, eso. Hay un ejemplo también bastante lejano a nosotros, pero fue cuando Gran Bretaña salió del euro. Del Brexit. Euro. Claro, el Brexit, ¿no? Sí, el Brexit. Que fue por un referéndum. Sí, y después se arrepintieron. Fue como dijeron, pero no era tan así, ¿no? Ah, no, o sea, entendíamos, no nos explicaron bien. No nos explicaron bien. Otra cosa. Sí, bueno, hablando del referéndum. Sí, quería. Nada, que es groso la manera de la gente que vota convencida por algo y después se da cuenta que votó mal porque, bueno, la manipularon los medios, básicamente. Claro. O no se informó. A mí. Sí, o tuvo la responsabilidad de ser un poco más crítico. Y... Claro. Sí, y esto de los referéndums a mí siempre me pareció como la solución en algunas cosas, ahora como que me parece que no, ni un poco. Pero vieron que se quería también acá hacer un referéndum sobre el aborto. Acá, ver qué piensa la población. Y mucha gente te dice, no, el aborto no se trata porque toda la gente no está de acuerdo con eso. Y yo me pregunto, ¿por qué alguien tiene que estar de acuerdo? O sea, no estamos hablando de, y esto creo que lo traje una vez, de tomar deuda, que ahí sí nos afecta a todos. Estamos hablando de darle la oportunidad a alguien que no quiere seguir con un embarazo, interrumpirlo. ¿Por qué tienen que opinar todos? Sobre todo los que no van a tener embarazos no deseados. Sí, es como, o sea, ¿qué me importa a mí un huevo eso? Bueno, igual ese es otro tema de otro día. Pero sí, está bueno, es interesante. Nada, les dejo esa reflexión. Avance de los antiderechos y en qué lugar estamos parades día a día, digamos, para, o sea, sosteniendo o no esta situación. radionauta.com.ar. FM 106.3. Amor, ¿salimos hoy? ¿Vamos a donde siempre? Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo. Quiero, no sé, ¿y si hacemos algo diferente? Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes, un partido distinto. Viernes, 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. ¡Entrada a la gorra! Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Buscar en los confines de la materia el origen del universo, algún hallazgo importante que posibilite abrir puertas para mejorar la vida en el planeta. Búsqueda incesante que a veces se pierde en el sinsentido, pero también encuentra algunas respuestas fundamentales. Bueno, 6:34 de la tarde en la ciudad de La Plata. Toca el tema de Chin. Hoy estoy en mi salsa. Hoy estoy en mi salsa porque aliens y aliens hay un montón. Recién nombramos otros también. Ah, sí, no queríamos olvidarnos de nombrar los extraterrestres del Eternauta. Sí, súper importante. Me parece una obra increíble y bueno, una... Justamente también me parece como una obra que hablaba del avance, del fascismo, así que tenía todo que ver con lo que estábamos hablando hoy. Bueno, yo les vengo a contar sobre una trilogía de libros que se llama Xenogénesis o Los hijos de Lilith. Y su autora es Octavia Butler. Vieron que, digamos, en general uno se imagina como las especies alienígenas que viven en otro planeta, que bueno, que tienen patitas o más ojos o menos ojos... Medio que siempre son humanoides, ¿no? Y bueno, por otro lado también hay otra gente que ha imaginado completamente diferente, una otredad inabarcable, como fue Solaris, ¿no? Una novela que habla de un planeta entero que era un ser viviente y que no había manera de comunicarse. Se hicieron varias películas, pero bueno. La de Andrei Tarkovsky es como la más. Sí. Wow. Esa es la rusa. Sí. Sí. Bueno, digamos, hay un espectro de lo alienígena, de la otredad, que va desde lo que se parece a nosotros pero no nos gusta, y entonces aparece, por ejemplo, en las primeras películas de ciencia ficción, como parodiando, si es una película yankee, a los rusos, ¿no? Los alienígenas son rojos. Y hay otra manera de pensar lo alienígena como la otredad, lo que uno no puede entender o lo que nos da terror, como es en el caso del xenomorfo de Alien, el octavo pasajero. En el caso del xenomorfo, bueno, no es una inteligencia, es simplemente un ser que se alimenta de humanos. ¿Xenomorfo? El xenomorfo se llama así, es el bicho que está dentro de la nave. Ah, se llama así en sí. La película, no es que es algo, xenomorfo es algo, ¿no? En realidad la palabra quiere decir sí, con forma alienígena. Xeno es algo claro. Afuera, es con forma de otro. No tiene forma humana, digamos. Listo. Claro. También, si vos te fijás el diseño que hizo Giger, que para mí es algo increíble, es un humanoide. O sea, tiene cuatro patas, tiene una cabeza, no tiene ojos, es como que eso le quita más humanidad todavía. Tiene fauces, tiene dobles fauces. De claro. Manera. Sí, pero si vos te fijás, la estructura es como si fuera un humano, digamos... deformado, ¿no? No deja de ser algo de aspecto humanoide. Creo que eso es lo que más horroriza también. Cuando algo se parece a nosotros, pero tiene características que buscamos reconocer, como los ojos, que no están. Eso por ahí nos trae el horror. Bueno, Octavia Butler se metió con cosas que tenían que ver con su condición, ¿sí? Porque era mujer, era negra, era disléxica y era lesbiana. Tenía todas las de ganar. ¿Era? Ya no. No. Murió en el 2006. Muy joven murió, pero se ganó todo tipo de premios por su obra, entre ellos el Hugo y el Nebula, que son los dos premios que cualquier escritor de ciencia ficción codicia, por lo menos los de habla inglesa. Y bueno, esta trilogía lo que nos propone es una raza de extraterrestres que lo que hace es nutrirse de la variedad genética de otras especies. Sí, sí, es como extraño, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Ellos tienen tres sexos. Un sexo femenino, un sexo masculino y un sexo que hace de vínculo entre esos dos. Y la unión sexual es entre ellos tres. Pero cuando se vinculan con otra especie, se vinculan de a cinco. O sea, serían los dos masculinos de extraterrestres, el que los vincula, y los dos masculino y femenino, en este caso humanos. Conforman una familia que tienen descendencia con un ADN mezclado de la especie extraterrestre y de la especie humana. Es una complicación bastante grande, pero básicamente lo que ellos piden es préstame tu material genético para enriquecer mi especie y yo te traigo paz. ¿Sí? Es medio extraño el intercambio y de hecho la propuesta es dejar de ser humanos básicamente, porque a partir de que los humanos se empiezan a vincular con los Huancali, dejan de poder tener sexo entre ellos puramente. ¿La descendencia o ellos mismos? O sea, cada vez que se encuentran con los Huancali, algo en ellos genéticamente se modifica. A tal punto que después un hombre o una mujer que haya estado en contacto con los Huancali ya tiene el ADN cambiado y no se pueden aparear. Los mutan. Los mutan, exactamente. Entonces, bueno, obviamente hay un grupo de humanos que no quieren eso, que quieren seguir siendo humanos puros, y un grupo, entre ellas la protagonista, que dice, bueno, yo quiero tener mi familia, quiero ver qué onda. Y es todo el proceso que ocurre entre la fusión entre humanos y Huancali. Lo que está buenísimo de ver es, primero, esta cuestión de la diversidad de género, ¿no? De que haya un tercer género que los vincule, que hace que la conexión sea mucho más íntima y completa. Y por otro lado, esta especie de comercio, ¿no? O sea, yo te vengo a dar la paz, pero a cambio de eso dejás de ser lo que sos. Porque una de las cosas que dicen los Huancali, que les llama muchísimo la atención de los humanos, es que siendo una inteligencia tan desarrollada, tienen una tendencia a las jerarquías, y que esas jerarquías, en definitiva, lo que hacen es destruirse entre sí. Bueno, obviamente los Huancali llegan en un presente de la Tierra post-apocalíptico, hay muy pocos humanos, están en un estado medio de salvaje, sobreviviendo como pueden. Y entonces, bueno, obviamente cuando esta raza les ofrece esa solución, bueno, yo les traigo la paz y las además, al cambiarlos genéticamente, les curan todas las enfermedades, ¿no? Cualquier enfermedad que pueda haber, los Huancali la filtran de su ADN y termina la persona totalmente sana. ¿Qué tema? Voy a esto y seguir. Es impresionante. Lo del tema de las enfermedades genéticas es un temita, igual que la llaman enfermedades, pero capaz que están hablando del cáncer, ponele. Sí, todavía. Sí, sí. De hecho, hay mucho cáncer por la radiación. Claro. A ese nivel, ¿no? Así que, bueno, las sagas son tres libros, ¿sí? Y, bueno, lo que no voy a spoilear lo que pasa, eso que le conté es como el inicio de la saga. Lilith es la protagonista y la que se va preguntando un montón de cosas y la que tiene que sobrevivir en el mundo, pero contarle al resto de los humanos qué es lo que va a hacer ella. Bueno, es como un poco también la mediadora entre el grupo de humanos y los alienígenas. Es interesante el nombre Lilith. ¿Sabes sí, qué? Totalmente. Les cuento el nombre Lilith. Lilith. Dale. Es la primera mujer que supuestamente Dios crea, que ella se revela, no quiere, digamos, tener sexo con Adán como Dios quiere, no quiere tener hijo, no sé qué, y Dios la echa al paraíso y después se convierte en una diosa de la fertilidad, no sé. Es qué. Una diosa oscura. Los incubos son los hijos de Lilith. Los incubos, sí, digamos, hay como toda una mitología, sí. a partir de la cual ella, bueno, se asocia con la luna nueva también, sí. Y con toda lo que es oscuro, o sea, como que se demoniza la parte de la mujer que es rebelde, claro. Y se encarna en Lilith. Esa parte, digo esto y te dejo seguir, de Lilith, esa parte aparece en las Sagradas Escrituras de los libros judíos, pero la sacaron del Viejo Testamento, los católicos. En el Viejo Testamento, los católicos. No me digas, no sabía ese detalle. No la reconocen al chan. No existe. ¡Qué locura! Bueno, estos tres libros se llaman Amanecer, Ritos de Madurez e Imago. Hay algunas ediciones, bueno, obviamente en castellano está, sí, y bueno, es una obra que ya tiene sus añitos, así que la pueden buscar. Imagínense que si la autora murió en 2006 y esta saga fue antes, así que fue del año 96, ya tiene, digamos, unas cuantas ediciones encima. Pero bueno, también quería hablarles un poquito de quién es la autora, que es Octavia Butler, y cómo fue que ella se cría. Ella nace en 1947 en California, y bueno, ella era muy tímida, tenía problemas para relacionarse. Entonces, en un momento estaba viendo televisión y ve una serie de televisión, y mira la serie y dice: esto es una porquería, yo voy a escribir algo mejor. Y se pone a escribir un cuento, tenía 12 años. A partir de ahí no dejó de escribir, o sea, salvo varios años que tuvo blanqueo de escritor, digamos que no pudo escribir nada, pero nunca dejó de ser escritora. O sea, su vocación se aparece ahí. Y una de las cosas que me parecen súper interesantes es que en ese momento, que ella, por su condición de mujer y de negra, no le iban a dar bola en las editoriales, como pasaba con muchas mujeres que fueron invisibilizadas. Sin embargo, había como unos workshops, unos talleres, que eran dirigidos a escritores latinos y africanos en Estados Unidos. O sea, para, entre comillas, minorías, ¿no? Y entre ellos, a quien conoces, a Harlan Ellison, que Harlan Ellison es el editor de Visiones Peligrosas, que son una serie de compilados de cuentos. O sea, Visiones Peligrosas 1, 2, 3 y después creo que Últimas Visiones Peligrosas, fueron editados en años diferentes y recopilaban cuentos que eran extraños, que llevaban al lector a un lugar de incomodidad, que proponían temas, entre comillas, jodidos, ¿no? O sea, algo donde uno no le gustaría analizar. Bueno, ahí estaban los cuentos que seleccionaba Harlan Ellison. Y otra de las reuniones, que también fue tipo un taller, se encuentra con Samuel Delany, que Samuel Delany es, para mí, es un gran ídolo de la ciencia ficción, que también era negro. Y bueno, se dedicó a estos temas que tienen que ver con lo que es el género, con discutir el género binario, proponer otras cosas, no solamente como especies extraterrestres, en el caso de Butler, que hay muchas de sus historias que tienen que ver con extraterrestres, sino dentro de las historias comunes de personas normales. Y bueno, entre ellos, entre este movimiento que aparece, que de la cual Octavia Butler es una de los primeros exponentes, aparece el afrofuturismo. O sea, las historias centradas en gente de origen africano, y en algunos lugares incluso sus cuentos no están clasificados en el estante de ciencia ficción, sino en el estante de afrofuturismo, como si fuera algo diferente. Porque algunas de las historias, muchas tienen que ver con la esclavitud, o con denuncias de ese tipo de discriminación y demás. Así que bueno, una gran recomendación que vayan a leer a Butler. Y bueno, tuvo una carrera literaria increíble, se ganó cualquier cantidad de premios. Y bueno, no sé por qué, uno como que esas cosas no le llegan. Y sigue leyendo a Bradbury. Todo bien con Bradbury, pero bueno, sí, salgamos de los 50, pero, ¿no? Sí, pero es Bradbury, Asimov. Asimov y Phil, claro, Dick, no sé. Claro. Y nunca una. Claro, yo sí. Que a mí me gusta la ciencia ficción. No, pero si vos decís Philip Dick, no todo el mundo te sigue, ¿eh? Ah, ¿no? Por ahí Asimov y Bradbury son los más reeditados otra vez, porque son medio de la época dorada de la ciencia ficción, ¿no? Y Verne, ponele, que ya es antiquísimo. Pero si vos preguntás a alguien sobre un autor de, no te digo de ahora, ¿no? Porque por ahí es difícil. De los años 70 y 80, por ahí nadie te va a decir nada. Y bueno, una de las exponentes es Octavia Butler. Claro, eso es lo que, como que yo nunca, no tenía registro de mujeres escribiendo ciencia ficción. Capaz igual a mí los nombres en inglés es como que, oh, no sé quién es este fulano ni claro. Qué género tiene y lo leo igual. Incluso capaz que la leí, pero nada, es como loco porque es una persona súper destacada, digamos, en ese sí. Lugar y nadie nunca le hizo una nota en una programa de ningún lado. Que no. No, porque no nos enteramos. O sea, Latinoamérica llega lo que es lo, mainstream. Claro, sí. En ese sentido digo. Sí. Capaz que en Estados Unidos la recontra conoce. O en Inglaterra, es inglesa, dijiste. No, es de California, bueno. Es de Estados Unidos. Sí, digamos que varias. Ella escribió, aparte, digamos, por Xenogénesis no gana el premio. Lo gana por Blood Child, Hijo de Sangre, que se gana los premios Hugo y Nébula. Los premios Hugo y Nébula son como lo más. Uno es un premio que hace la crítica y otro es un premio que elige la gente. O sea que se ganan los dos, el de la gente y de la crítica. Eso, hay pocos autores que realmente se han ganado los dos premios. A nivel escritura hispana está el UPC, que es el de la Universidad Politécnica de Cataluña, que año a año da un premio a un autor de ciencia ficción de escritura hispanohablante. Pero tampoco llegan hasta acá, o sea, salvo los que estamos en el fandom, claro. no es de público reconocimiento que también hay autores de ciencia ficción que escriben en castellano y que son muy buenos. O sea, los premios UPC son increíbles todos. La mayoría de los autores de ciencia ficción siempre proponen, o sea, la ciencia ficción es un gigantesco qué pasaría así, proponen situaciones para pensarnos de nuevo como humanos, ¿no? Para pensarnos como sociedad, para ver qué pasaría en un futuro o en una realidad alternativa donde determinadas situaciones se irían diferentes o extrapolar lo que nos está pasando ahora. Así que bueno, la recomendación de Butler, y bueno, la saga se llama Xenogénesis con X o bien Los hijos de Lilith. Así que lo pueden encontrar seguramente está para leer en Kindle o bajarlo en PDF y en las librerías por ahí, en algún lugar muy especializado la van a encontrar. Bueno, ahora lo subimos al Facebook. Gracias, Chin. Las manifestaciones del espíritu en todas las épocas expresaron a través de la música el amor, la pena, la alegría vital, el misterio fascinante y escalofriante de la existencia. La música y su más allá, con sus poderes extraños, nos atraviesa y expande. Bueno. De nuevo, la compañera Justín Bevilacqua, no está acá con nosotras, así que nos mandó el audio. Te extrañamos, Jus. Nos mandó el audio, perdón, de su columna. Y nada, nos centraremos cuando la escuchemos de qué nos va a hablar. Hoy en Masa Crítica vamos a estar hablando sobre una de las películas más importantes de la historia de la ciencia ficción y vamos a estar analizando su banda sonora. Esta película es 2001, Odisea en el espacio. Es una película de culto del género de ciencia ficción dirigida por Stanley Kubrick y estrenada el 3 de abril de 1968. Marcó un hito por su estilo comunicacional visual, sus enfoques de imágenes, los revolucionarios efectos especiales que empezaban a surgir a partir de esta época, y con un gran realismo científico y, por supuesto, con proyecciones vanguardistas que a mi criterio son bastante surrealistas en varias partes de la película. El guion fue escrito por el propio Kubrick y por el novelista Arthur Clarke, basándose en un cuento de este último titulado El Centinela. La película empieza con una obra de atmósferas de Ligeti que tiene un gran comportamiento sonoro súper denso que provoca al espectador una tensión ante ese momento inicial. Por eso la secuencia inicial del film se inicia con la imagen de la Tierra ascendiendo sobre la Luna, mientras que el Sol asciende a su vez sobre la Tierra, todo en una perfecta alienación. En ese momento es cuando comienza a escucharse la composición musical Así habló Zaratustra de Richard Strauss, inspirado en el libro de Nietzsche. En 1991 continúa la escena con el Whitewood Floyd, que viaja desde la Tierra a la Luna como el primer cohete, una especie de transbordador espacial, que recuerda por supuesto los proyectos de aviones de pasajeros supersónicos y otras cosas más, lo que lo eleva hasta una estación espacial en torno al planeta Tierra. Debido a diferentes condiciones de este hangar cilíndrico que va debido a una fuerza centrífuga que corresponde a una especie de rueda, ¿no? Tiene una aceleración y una fuerza de gravedad artificial. Justamente esa maniobra de aproximación es una coreografía espacial con la música que en este caso estamos escuchando del Danubio Azul de Johann Strauss II, que es el hijo primero de Strauss, la primera canción que escuchamos. Justamente en la estación espacial la vida se hace los anillos exteriores circulares que poseen la gravedad y que hacen una rotación en conjunto. Lo que hace es darnos una entrada a esta nueva forma de relacionarnos con el espacio, ¿no? Esta gran nave es tripulada que ingresa a ese gigantesco subterráneo, mejor dicho, excavando bajo la superficie lunar, y que también hace después que la zona del descenso de la tripulación sea una especie de el gigantesco elevador, que eso sería la segunda imagen que aparece, ¿no? Ya cuando se instala en la Luna, que también acompaña esta canción, ese movimiento. varios momentos de la película también se interactúa con algo que no podríamos llamar música, sino es silencio. Hay un gran tratamiento musical entre esa sensación que genera estar, o estar mejor dicho, en el espacio, ¿no? Porque se supone que en el espacio no hay aire ni oxígeno, entonces por consecuencia se pueden escuchar solamente dos cosas. Se puede escuchar el vacío espacial y, como bien se toma en varias escenas, la respiración del astronauta en varias oportunidades, que no voy a spoilear la película sino para que la vayan a ver, pero también muchas veces no es necesario que esté sonando todo el tiempo la música en la película. Muchas veces la construcción musical desde los sonidos Foley, desde la respiración o desde un supuesto andar, sobre todo en la escena donde Hans o Emil manda a buscar o arreglar algo en el espacio de las intercomunicaciones, se escucha perfectamente la respiración de ese astronauta y nada, el vacío inmenso. El silencio es una manera de generar tensión también y de crear un clima propicio para demostrar una imagen concreta sobre algo. No solamente está atado a cuestiones meramente musicales, sino también a cuestiones expresivas, comunicando parte de lo que sucede en la trama. También otra cuestión, y para ir cerrando este pequeño podcast sobre 2001, Odisea en el espacio, hay algo que se llama leitmotiv, o la música característica sobre algún objeto o personaje que sucede en el cine, y hay dos momentos claves. Uno es el Requiem, que simboliza lo que es el monolito que se ve en varias partes de la película, que acá lo vamos a escuchar en un momento. También que hace posible el leitmotiv y acompaña también a la imagen es la micropolifonía. Polifonía, como dice la palabra, son diferentes voces o instrumentos que interactúan entre sí con diferentes sonoridades, y micro porque es pequeña. De Ligeti, que suena durante el abstracto viaje final que tiene el astronauta David Bowman, y que hace realmente un recorrido por la música del siglo XX, que comienza con Zaratustra y culmina con Ligeti, para volver a iniciar el ciclo que sucede de acordes hacia finales de la obra de Richard Strauss. Thank you. tanto, espero que le haya gustado nuevamente este podcast sobre la banda sonora de 2001, Odisea en el Espacio. Mi nombre es Justine Vilacqua y esto es Masa Crítica. Construir la unión de las palabras y las cosas. Bueno, ahí está la columna de Chin, muy ambiente, de Chin, perdón, de Justine. Siempre las confundo. Somos igualitas, por eso. No, es que terminan las dos en in, y yo y mi dislexia selectiva. La columna de Jus, que es de la música de la peli, esa, 2001. Odisea del Espacio. Bueno, se nos recontra terminó el programa, así que vamos a dar los, ¿cómo avisitos. Se llama? Los avisos. Clau, ¿vos tenés algún aviso? ¿Chin? Sí, tengo una invitación, que lo acabamos de publicar en la página, a un taller que es un poco de autoconocimiento y un poco de danza. Que se llama Reencuentro con nuestra diosa interior, que lo da Najla Nor, una gran amiga mía y una gran maestra de danza. ¿Y puede ir cualquier persona? Sí, pi. Lo único que hay que anotarse porque es reducido el cupo, no es muy grande, bueno, el lugar. Bueno, anótense. O sea, pero hablo de varones cis, porque es con, ¿cómo es con la diosa interior? Yo no creo que haya problema. Si él se quiere encontrar con su diosa interior, capaz que lo encuentra. Ah, qué genial. Bueno. Hay varones bailando ATS, American Tribano, así que... ¿ATS es? Danza Americana Tribal. Ah, mirá qué bien. Bueno, fusiona un montón de estilos. ¿Y eso es se estudia en algún lugar o algo? Y ATS acá en La Plata hay varias profes de danza tribal, se llama, entre... Hay varias y son muy buenas. Así sí, la que... gente que ha hecho eso me ha comentado que es como súper liberador. Es maravilloso porque es una danza que no tiene coreografía y que es casi un lenguaje entre las que danzan. Bueno, también les queremos invitar a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Sí, arranca el primero. Sí, y bueno, desde la Red de Mujeres Trabajando por Maternidades y Crianzas Respetuosas, nos están invitando a un evento que se va a hacer en Plaza Escuénaga, 19:44, el domingo 4 de agosto a las 2 de la tarde. Así celebramos. Desde las 14 horas, consultas gratuitas sobre lactancia. A las 15:30, visibilizando la importancia de la lactancia materna y derribando mitos. Finalizamos con sorteos entre los participantes y un gran tetazo. Les invitamos a sumarse. Sean todos bienvenidos. Bueno, por mi parte nada más. Yo quiero decir algo sobre la lactancia materna. Siempre tengo algo que decir sobre todo. El otro día le decía a una amiga que yo me opino encima de todo. Hay como una cuestión sobre la lactancia materna, la leche materna, de como que es gratis. Y es un buen debate de que sea gratis. Sí, no sé, hasta por ahí nomás. Claro, no, como que no estaría siendo gratis. Es como la educación pública universitaria, que es gratuita. Sí. Pero en un mundo capitalista nada es gratis. Y viene como por ahí, pero bueno. Nada, siempre hago lo mismo, abrir temas cuando nos estamos yendo. Nada más, ¿no hay juego de rol este finde? No, este finde no. Lo pasaron, hay un evento que va a ser recién el 17 por ahí y otro el 25, así que los avisaremos posteriormente. Bueno, muy bien. Yo le mando un feliz cumpleaños a mi sobri, que cumple 7 años. Así que le mando feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Listo, nos despedimos hasta el próximo viernes.